Estamos con uno de los organizadores, con Maximiliano Cortés, a quien saludo. Maxi, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien por aquí. Bueno, me alegro mucho. Una nueva edición del Prendete, la sexta es, si no me equivoco. Correcto, la sexta, el 2015 que nació Prendete, y esta nos toca la sexta edición, que como bien decía, se abrió la convocatoria para que todo aquel que tenga una idea, que considere que es innovadora y que se pueda convertir en un negocio, se juegue, se arriesgue y la presente. Y a ver, digo, está dirigido al público en general, ¿no? Cualquiera que tiene esas ideas que a uno a veces le dan vuelta en la cabeza o por ahí las empieza a trabajar con algún grupo de amigos, porque generalmente arranca de esa forma, empezar a planificar un negocio. Digo, acercarte a Prendete, ¿qué es lo que Prendete te da cuando vos estás, digo, ¿cuál es el sentido de me meto, qué consigo? Es como vos decías, es para cualquiera, eso es que está bueno, hay que dejarlo bien en claro, es para cualquiera que tenga que el bichito de que está pensando algo que puede ser distinto o que puede mejorar o algún negocio o la vida de otros o hacernos más fácil algo. Para eso es Prendete. Cuando te anotás, lo primero que te da Prendete es que el simple hecho de querer anotarte, uno ya se pone a trabajar en la idea, ¿no? Y es algo, como bien decía, por ahí una idea que comparte con amigos o con un asado, cuando lo tenés que presentar ya te sentás, agarrás un papel, agarrás la computadora, empezás a dibujar algo, a buscar algo en internet, a ver si existe, si no, por dónde ir. Eso es lo primero que te da Prendete, que es algo, es el primer paso para cualquier emprendimiento. Sí, ponerte en marcha. Lo segundo que te da es una red, la red de Prendete, en donde vos podés compartir tu idea con un montón de emprendedores y de profesionales que están en la misma que vos. Entonces ya te metes en un ecosistema. Y después lo que te da cuando empieza el proceso de selección de las ideas es capacitación. Se te asigna un mentor para que pueda ir trabajando con vos la idea, bueno, y que vayas reformulando tu forma de presentarla, ¿no? De contársela al mundo. Un asesoramiento sería. Exacto. Está bien. Es el gran camino de Prendete. ¿Y ustedes van notando que a través de estas distintas ocasiones van presentando más proyectos año a año? ¿Cómo lo vienen notando? ¿La gente se prende, valga la redundancia, en Prendete? La gente se prende. Notamos, o sea, hay dos fenómenos que nos llamaron la atención. El primero es que cada vez hay más gente y más gente fuera de lo que uno considera el ambiente, ¿no? Porque cuando empezamos con esto, uno se imaginaba por dónde podían venir los proyectos. Y edición a edición se ve que gente que por ahí uno no tenía en el radar o no la consideraba como emprendedores, nos cuenta su idea y la empieza a reformular. Ese es uno de los fenómenos. Y otro de los fenómenos que se da, que los que presentaron en ediciones anteriores vuelven con la idea renovada o habiéndose unido con otro equipo de prendetes anteriores para capitalizar o para potenciar o mejorar su idea, o directamente son los emprendedores seriales, que nosotros le decimos, ¿no? Que siempre están inventando algo nuevo y usan Prendete como una excusa para formalizar su idea. Sí. Así que eso es muy bueno. Maxi, ¿te acordás de algún proyecto ganador? Y mirá, el año pasado, por ejemplo, los tres ganadores, Edit Solution de Bahía Blanca, que presentaron una silla de ruedas omnidireccional. O sea, es una silla de ruedas que los movimientos lo puede hacer en espacio reducido. Recibió, además de ganar Prendete, y ahora después les pasamos a contar los premios, ¿no? Pero recibió mucho apoyo también de la comunidad y está en búsqueda de inversores. Se han presentado plataformas digitales para sensores en el campo, para sensores de humedad, para búsqueda de malezas. Se desarrolló una plataforma para testeo de medicamentos. Hubo apps para mejorar cuestiones de logística en las pymes. La verdad que es muy, muy variado la cantidad de proyectos que se presentan, las industrias y también las tecnologías que usan. ¿Las presentaciones son personales o se puede armar equipos? No, tenés que armar equipo. Es un equipo de entre 2 y 5 personas, y nosotros lo que recomendamos es que en ese equipo haya perfiles multidisciplinarios, ¿no? Porque siempre le da mucho más valor a la presentación y a la formulación de la idea que haya de distintas industrias o distintas especialidades dentro del equipo. Sí, pero es un equipo entre 2 y 5 personas. Bien, y lo que se busca es eso, que cada uno sea como una pata fuerte dentro del proyecto. Exacto, que alguno sepa del negocio, algún otro de la tecnología, algún otro de cómo presentarlo, que se busque, ¿no?, potenciar. Entre cuando sumamos somos más, ¿no?, que la suma de las individualidades, y a eso apuntamos a emprender. Ni hablar. ¿Y cómo son las etapas? Digo, me inscribo y después... Abrió este lunes la inscripción. De hecho, la inscripción es en el sitio de Prendete, que es www.prendete.co, o en cualquiera de las redes sociales pueden llegar al formulario de inscripción. Es un formulario muy sencillo que toma poco tiempo para describir el equipo y describir la idea de negocio que se va a presentar. Y pedimos un video también para que el jurado de la preselección tenga mucho más material, ¿no? Viendo un video se aprecia mejor el objetivo de la idea y la idea en sí. La convocatoria va a estar abierta hasta el 6 de agosto. El 6 de agosto cierra y ahí empieza el proceso de preselección. Para que se den una idea, el año pasado se presentaron más de 150 ideas y en el proceso de preselección quedaron 15. Bien. La verdad que es una tarea ardua. Complicado, sí. Muy complicado de elegir porque hay muchos proyectos muy buenos, pero bueno, hay que elegir 15. Lo bueno de eso es que el resto sigue en el ecosistema. Y puede participar en actividades, juntarse con otros emprendedores. No es que si no queda preseleccionado, muere ahí. Después de la preselección, los 15 preseleccionados participan de una etapa de capacitaciones y una etapa de mentoreo, ¿sí? Que es el mentoreo, se le asigna, dependiendo la idea, se le asigna un profesional que los acompañe, que los escuche, que les haga... Los haga trabajar para mejorar la presentación de la idea. Y todo eso termina en noviembre con el famoso Demo Day, que es el día del evento en donde cada equipo emprendedor, tiene 3 minutos para contar al público y principalmente al jurado su idea y por qué es buena, ¿no?, su idea y por qué vale su idea. ¿Hay un solo ganador o varios? Puede haber. Hay 3 ganadores. Ajá. Hay 3 ganadores. Uno del equipo ganador participa de la experiencia Silicon Valley. La experiencia Silicon Valley es una comitiva con los ganadores de Prendete, más profesionales, más algún empresario que siempre se suma. Es un viaje a Silicon Valley. Concejales, me acuerdo que ha viajado Mauricio D'Alessandro y Rogelio Iparraguirre también ahí a acompañarnos alguna vez. También, creo que en el primer y el segundo viaje se sumaron. Nos ha acompañado en otras ediciones de la experiencia Silicon Valley, además de los ganadores, obviamente. Nos han acompañado gente de CEPIT, de la Cámara Empresaria también, de la UNICEM, del municipio. Entonces se arma un lindo grupo para estar una semana en Silicon Valley con agenda hiper completa, visitando emprendedores, visitando aceleradoras en Silicon Valley, participando de eventos similares a Prendete, y también contándole la idea ganadora a inversores de Silicon Valley. Y la verdad que es una experiencia muy, muy rica. Que además de, bueno, los ganadores obviamente la tienen por derecho a haber ganado, pero siempre abrimos la convocatoria al resto de la comunidad porque es algo valioso para ver, ¿no?, para vivirlo y después para volver a Tandil o la zona para hacer algunos cambios en nuestro modelo de negocio, en nuestra empresa, en nuestra pyme, en pos de mejorar. ¿Y qué para qué edad está abierto este concurso? Mayores de 18. Y no tiene edad límite. Cualquiera que tenga una idea y que se anime, esa es la condición. Bien, hasta el 6 de agosto me decías la inscripción, entonces, a través de la página web, que me decías es prendete.co. Prendete.co. Y si no, también, bueno, Instagram. Sí, están todas las redes sociales. ¿Y cuándo es la fecha de dar los ganadores? Los preseleccionados se comunican ahí en la segunda semana de agosto. Sí. Se comunican los 15 preseleccionados con el armado, ¿no?, de la agenda para los meses que siguen, en donde van a, ahí se le asigna un mentor, como decíamos, y se programan todas las capacitaciones. Bien. Y la primera semana de noviembre es el Demo Day. Qué bueno. Bien. Me gusta. Una interesante propuesta que ya lleva 6 años y que recibe propuestas de todo el país. De todo el país. La verdad que a medida que va pasando las ediciones, recibimos gente de distintos lugares. El año pasado, bueno, siempre obviamente Tandil, Mar del Plata o La Barriga, hay mucha convocatoria y nos pone felices eso, pero también el año pasado hubo en Salta, Mendoza, Córdoba, Tucumán, así que es un concurso que nació en Tandil y tomó mucha importancia en todo el ecosistema emprendedor argentino. Creo que entró, como se dice, ¿no?, en la agenda de los ecosistemas emprendedores de las distintas ciudades del país, y eso es muy bueno, y muy bueno para Tandil también. Totalmente. Bueno, será cuestión de los que tengan un proyecto ponerse en marcha. Digo, ya con el solo hecho de anotarte estás haciendo que el proyecto empiece a avanzar. Es una buena opción de arrancar y de quedar seleccionado, tener la posibilidad de que gente que sabe mucho del tema te pueda acompañar en este proceso, que siempre al principio uno tiene un montón de dudas, pero bueno, teniendo gente con experiencia al lado que te acompañe, todo se hace mucho más simple. Y obviamente ni hablar de la posibilidad de ganar y de hacer todos estos contactos con gente que está metida en el tema hace muchísimo. Así que yo te agradezco, Maxi, estos minutos aquí en ABC Hoy Radio, y ojalá haya más de 150 proyectos, a pesar de que eso después complica el momento de tener que elegir solo 15. Totalmente, sí, es cierto. Ojalá, y bueno, después nos arreglaremos con el gran jurado para elegir los 15. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludos. Gracias a vos.